Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres queridos. Nuestro tema ha estado centrado en nuestra unidad en Cristo, este es el tema, y pero en esta unidad, ¿no es cierto?, a veces es difícil porque surgen problemas. Pero vamos a tratar de conversar y de explicar algunos principios utilizados por la Iglesia Primitiva justamente para resolver los conflictos internos que ella tuvo en sus comienzos y que hoy también están, y sería muy hermoso, útil, apropiado seguir estos pasos que la Iglesia dio en esa oportunidad. En Gálatas capítulo 6, versos 27 y 28 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto aquí se está refiriendo a que no hay barreras, no hay ninguna distinción en cuanto a la salvación en Cristo. Entonces, estoy pensando cómo tomó esta carta que se envía a los de Galacia, ¿no es cierto? Cómo la tomó la gente al ver esta igualdad, porque incluso esta carta para hoy día quizás podría ser un poquito complicada con toda la temática de los géneros que hay hoy día, pero fíjate que acá hace un énfasis muy especial en relación a que todos somos, todos, ya no hay, dice, judío ni griego, o sea, estamos hablando de la gran problemática a existir justamente ahora, por eso es el centro de este texto. Ahora, esclavo y libre, fíjate, ese concepto de esclavitud que era tan fuerte en el periodo de los discípulos, especialmente en Roma, y yo recuerdo haber leído que una persona tenía algo de 4.300 esclavos. O sea, era muy fuerte el grupo de esclavos, y ahora que les diga Pablo que ellos son libres, que no hay varón ni mujer, fíjate, los iguala. Pero el concepto que se trata aquí es que han sido bautizados en Cristo. Correcto. No hay una libertad de social. Pablo nunca ha dicho, Cristo tampoco tomó el tema de la esclavitud, fíjate. No. Pero la libertad está en este concepto de estar en Cristo. Son libres realmente. Creo que es bueno que aclaremos esto de que Cristo no mencionó la esclavitud. Porque no es que estuviese de acuerdo con la esclavitud. Claro, es lo mismo la verdad, que Pablo. La verdad es que Cristo vino a solucionar la raíz del problema. La esclavitud era una de las facetas. Claro. Pero no era la raíz del problema. La raíz del problema es el pecado. Solucionado el pecado, se termina toda esta gama de situaciones y claro, de cosas. Aquí vamos a ver el problema que hubo entre los cristianos primitivos, porque tenían prejuicios étnicos. O sea, se reclama en la iglesia que las viudas de ascendencia griega no estaban siendo atendidas como correspondía. Parece que atendían a todo, pero a ellas la dejaban un poquito de lado. O le daban no la atendían bien, no, claro. No sé, el asunto es que había ese problema. Mira, quizá un paréntesis para que usted recuerde este asunto de Pablo. ¿Te acuerdas que le escribe a Filimón? Sí. Esa es una carta que siempre he preguntado por qué quedó en el canon. Porque no es doctrinal. Es una carta de un amigo a otro amigo que le pide la intercesión por otro amigo. Claro, y ese amigo que él había conseguido, lo había ganado, era un esclavo que había huido y lo mandaba a su dueño. Interesante. Correcto. Bueno, ahora, el texto puntual dice, y en aquellos días, fíjate, aquí está el quid del problema, en aquellos días, ¿cómo creciera el número de los discípulos? O sea, era tan grande que no daban abasto para la atención. Y claro, hubo murmuraciones de los griegos, que no eran los judíos, contra los hebreos de que las viudas de aquellos, nuestras viudas, eran desatendidas en la distribución de área. Ese era el problema, pero el problema en realidad no era la desatención, sino era que el número de los creyentes estaba creciendo, pero se estaba tornando ahora un problema puntual, una cuestión que era étnica. Ahora. Correcto. Ahora debemos recordar que la responsabilidad caía sobre los discípulos. Entonces los discípulos, claro, fuera de estar predicando, fuera de estar preocupándose del avance de la causa, estaban metidos en estas cosas más pequeñas. No digamos sin importancia, pero claro, era algo que no le competía a ellos. Entonces por eso que cuando surgió este problema, la solución fue buscar a personas que lo atendieran. Sí, mira, buscar sí, pero fíjate que el texto 2 dice que hay algo antes que debería uno pensar. Sí. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, y aquí viene la solución que están dando ellos. ¿Cómo se parte la solución? No se parte dando una orden, no se parte indicando esto es lo que hay que hacer, sino primero se convoca para ver si hay un consenso en lo que se va a presentar. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Suena así como... No era un asunto despectivo, que claro, esto no, medio... no tiene importancia, que claro, cómo nosotros vamos a rebajarnos a estar atendiendo. No era eso. El problema era asunto de tiempo, solamente de tiempo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos atendiendo a las mesas, hay personas que están dejando de escuchar lo que nosotros tenemos que decirle, a lo que el Señor nos envió. Por eso que se necesita personas que hagan esto. Y ahí nosotros vemos lo que significa cada cargo en la iglesia. Cada uno tiene a cargo diferentes funciones. Ahora, todas las funciones son importantes. Recuerda que estuvimos hablando del cuerpo, de que somos parte del cuerpo. Bueno, así como el cuerpo no podemos prescindir de ningún órgano, así también las funciones que el Señor nos manda a realizar pueden ser funciones muy humildes, pero son importantes. Claro. Por ejemplo, tú ves, si tú llegas a una iglesia y la encuentras sucia, inmediatamente se nota. Pero cuando uno llega y la encuentra limpia, no sabe quién lo limpió, pero está limpia. Y uno a lo mejor no lo nota, sino que encuentra que es algo normal. Esa persona que lo hizo es tan importante como los otros cargos que hay en la iglesia. Sí, fíjate que... Y la palabra murmuración, quizás para que usted lo estudie, amable oyente, también, no es una queja simple, es una queja bastante fuerte que estaba haciendo olitas para desunir a esa congregación tan joven. Pero cuando aparece esto de no es justo que la palabra, fíjate que en el 3 aparece la indicación, buscad pues hermanos, y voy a leer como uno podría... pensar que fue porque era el problema ese. Mira, dice, buscad hermanos de entre vosotros a 7 varones que sirvan bien a las mesas. No dice así. Interesante no. Eso. Si no es el problema, te fijas, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, fíjate la característica bien, que debería tener la persona que iba a servir a las mesas. Les agradecemos a los oyentes su atención. Vamos a seguir conversando mañana. Bendiciones. ¿Qué importancia ve en el hecho de que los dirigentes reunieron a muchos de los creyentes para tratar de encontrar una solución? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.